Hola amigos de la página web estudios-biblicos.org y del blog también, el blog homónimo. Quería compartir algo de lo que ya he hablado, sobre todo cuando leí el libro del clásico puritano El pastor renovado. Este libro enfatiza de una forma especial lo que es la obra pastoral de visitación. Es decir, que el pastor, el responsable de la congregación, visite individualmente a cada familia para volver a explicar el Evangelio y afirmar esas verdades que domingo tras domingo se predican, pero que la evidencia nos dice que no son entendidas por el pueblo de Dios. Que muchas veces los pastores creen o presuponen que se entienden verdades muy, muy básicas y muy fundamentales en relación a la salvación, al pecado, a la naturaleza de Dios, al arrepentimiento, pero que luego en la práctica, cuando se hace la visitación, pues no, estas cosas no llegan a entenderse y uno se encuentra con la sorpresa de que miembros de su iglesia de muchos años son tan ignorantes de las verdades del Evangelio como personas que jamás han pisado un local de culto evangélico. En nuestra iglesia local hacemos mucho énfasis en el discipulado, en el trabajo personal, y yo creo que si en algo fallamos los cristianos evangélicos es en ese discipulado. De forma que cuando vemos que un miembro de la iglesia está fallando, está andando mal, lo vemos débil, demasiado atraído por el mundo, por las cosas que hay en el mundo y no terminamos de ver que haya una profesión de fe clara, una vida firme, sino es tremendamente irregular. Bueno, lo que tenemos que hacer es acercarnos a esa persona y repasar las verdades elementales del Evangelio. Y cuando digo elementales no quiero decir fáciles, porque las verdades elementales del Evangelio son enormemente profundas, pero volver a repasar con él esas verdades, escucharle a él, preguntarle, y amigos, os aseguro que más de uno se va a llevar una gran sorpresa cuando se dé cuenta de la ignorancia que hay en muchas personas que se sientan a nuestro lado, domingo tras domingo, reunión tras reunión, que cantan las mismas canciones, que oyen las mismas predicaciones, que asisten a las mismas clases de escuela dominical de adultos, pero que, tristemente, como dice el apóstol Pablo, algunos de entre nosotros no conocen a Dios, y esto es algo que nos debería de causar vergüenza. Por eso el motivo de este mini podcast es que entendamos que la obra de visitación pastoral, como hacía el apóstol Pablo, que iba casa por casa predicando el Evangelio, pero no a no creyentes, como dicen los testigos de Jehová, sino a creyentes, estudiando de manera personal. El trabajo del líder es tener, por decirlo así, clases particulares donde se asegura de que los hermanos entienden bien la doctrina, saben cómo aplicarla y vivirla, y saben a su vez cómo poder transmitirla a otros. Esto es discipulado, lo que dice en 1 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encargo para que enseñes a hombres fieles que sean capaces también de enseñar a otros. ¿Qué es lo que necesitamos exponer a los hermanos de manera urgente? De manera muy urgente. Pues, en primer lugar, verdades en relación a la salvación. Y esto incluye la naturaleza caída del hombre, su naturaleza contaminada por el pecado, debilitada por la caída y completamente muerta espiritualmente. No es capaz de relacionarse con Dios, está enemistado con Dios y por naturaleza, dice la Escritura, que es hijo de ira. Tenemos que enseñarles la dimensión bíblica del pecado, cómo afecta no solo al ser humano, sino a toda la naturaleza y cómo nos mata. El pecado nos mata, física y espiritualmente. Tenemos que explicar la obra de la cruz, la obra de salvación. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Qué llevó a cabo en la cruz? ¿Qué ocurrió realmente en la cruz? Mucho más que la muerte de un buen hombre. Estaba siendo satisfecho, estaba siendo propiciado el pecado. ¿Y qué ocurrió cuando Cristo estuvo 3 días en la tumba y se presentó a sí mismo al Padre como sacrificio por los pecados, como cordero inmolado y a su vez como sacerdote de aquellos que iban a creer? Y también acerca de la resurrección, donde Cristo muestra su autoridad como rey y como primero entre los resucitados, y también la plena satisfacción de Dios Padre en relación al sacrificio de Cristo Jesús. Esto es sumamente importante. Esto es lo que tenemos que explicar en relación a la salvación. Pero también debemos de explicar cómo el creyente debe cuidar su vida espiritual. ¿Qué es lo que tiene que hacer para realizar, vamos a decirlo así, pero con todo respeto, las labores de mantenimiento para poder vivir una vida santa, una vida llena de vigor espiritual, de fuerzas y de ánimo, y de esa manera poder enfrentar todas las decisiones y tentaciones con las que se encuentra? Esto es muy importante. Tenemos también que enseñar acerca de la vida cristiana. Y si es un hombre al que estás discipulando, lo normal es que hombres discipulen a hombres, debes enseñarle qué es ser un hombre según Dios. El papel del hombre como pastor de la familia, como supervisor del bienestar de su esposa en primer lugar y de sus hijos, y también como cuidador espiritual y proveedor no solo de bienes materiales, sino también espirituales, con los cuales debe alimentar a la familia y guiarla por medio de un liderazgo de servicio en los caminos de Dios. Tenemos que explicar qué es ser un marido según Dios, y que el trabajo del marido es lo que muchos piensan que hacen las madres. Por desgracia, las mujeres están haciendo el trabajo de los hombres. El hombre debe de cuidar de la esposa, proveer y cuidar de sus necesidades emocionales, espirituales y materiales. Del papel del hombre como servidor de los hijos y también como guía, instructor y también disciplinador. Y todo su vida debe de girar en relación a su relación con Dios, en relación a su familia y, en tercer y último lugar, en relación al cuidado de la iglesia. Es muy importante eso porque de esta manera estaremos mostrando el significado de la vida cristiana a hombres que no tienen un pasado cristiano, que no tienen modelos a seguir y que los modelos que tienen son erróneos. No saben qué es ser un hombre, por lo tanto están dando un mal testimonio, está afectando a la relación con su esposa, con sus hijos y, por supuesto, sus oraciones están siendo estorbadas por cuanto no están ocupando el papel que Dios les pide. Si somos capaces de trabajar, y este trabajo de visitación y de cuidado pastoral implica mucho trabajo. No es trabajo para un solo líder en la iglesia, sino para varios líderes. Es un trabajo de no solo de dar clases, sino de guiar en la vida, de implicarse en la vida de las personas a nivel emocional, de implicarse en sus problemas, de llevar las cargas de otros. Por lo tanto, es un gran trabajo que supone un desgaste físico, emocional y espiritual enorme, pero es necesario para el avance de la iglesia. Si no hacemos esto, la iglesia retrocede y se hunde. Bueno, no se hunde en el sentido de que desaparezca, porque tenemos la promesa de nuestro Dios de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pero sí es cierto que durante largos periodos de la historia la iglesia ha estado inactiva o dormida. Y en los últimos tiempos se nos habla de una iglesia que tiene apariencia de que está viva, pero está muerta. Así que debemos de trabajar muy duro en esta obra de salvación de aquellos que no son creyentes y están entre nosotros, y de aquellos que, siendo creyentes, viven en una ignorancia que les lastra espiritualmente y les acarrea una barbaridad de problemas. Que el Señor nos ayude a tomar como nuestro este trabajo y entender que estas son las pautas bíblicas para el ministerio cristiano hoy en día.